Muy buenas noches a toda la gente. Gracias a todos los directivos del Club Patria. Un poquito me lo digo. Ahí está. Ahora vamos a hacer un poco de cumbia bien villera, bien cabeza. Quiero que levanten las manos todos los negros. Y el que dice la cumbia de los negros, que vivan los negros, carajo. Pase, gente. A ver esa palma, que ya estamos haciendo. Y las chicas vírgenes, o están todas cogidas. ¿Cómo estamos, guacho? ¡Todo bien! Levantando las manos todos los sonideros. ¡A quién se le ve la tanga esta noche! ¿A quién escuchar la tanga? ¡Vamos! ¡Laura! ¡Se le ve la tanga! ¡Vamos los pibes! ¡Gratis! ¡Gratis! ¡Ahora, vamos! Thank you. ¡Bailando! Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Contento de estar por primera vez aquí presentando nuestro primer material, ¿eh? Ya tengo toda la alegría del país. ¿Algunas mami por ahí? Feliz día, ¿eh? Feliz día de la madre. Todos tenemos una madre que por ahí está en el cielo. Y bueno, vamos a dedicarle todo este show. ¿Qué onda, guacha? Acá nos venimos a divertir. A bailar un par de cumbias bien copadas. ¿Por qué no? La de la más gratis, che. Para los chicos básicos que van para el barrio, con el barrio. Cuando quieran vayan para un clásico, ¿eh? Dale. No tengo más, ¿eh? ¿Cómo te iba a traer? Una bolsa. El rey de la jungla. Bueno, vamos a tomar un poco de vitamina, ¿eh? ¿Quieren vitaminas? ¡A manos arriba, vamos! Para vos, Puerto Apache. ¡Cumbia, cumbia! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Saltando, sí, a ver! ¡Salta! ¡Salta el Puerto Apache, carajo! ¡Salta, ciudadanía! Vamos a ver también. Muchas gracias. bonito de estar acá. Está todo viola. A toda la gente del fuerte que se copó con Damas Gratis. Así de esta manera nos despedimos. Y espero que les haya gustado lo que es esto. Damas Gratis. Hasta la próxima. Y nos vamos, ¿sí? Nos vamos con el tanga, che. ¿A quién se debe el tanga? ¿Quién es el fumanchero, che? ¿Quién es el fumanchero? En todo, ¿eh? Pero con el otro barrio, no entre nosotros, loco.